CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Senado de la República sesionó la jornada de ayer y la senadora Constanza Moreira habló de lo que calificó como los ecos del conflicto de Israel y Palestina aquí en nuestro país. Hizo referencia a un tema que aquí se ha tratado además con el principal afectado en este caso, que tiene que ver con la situación que vivió un trabajador a la hora de que se le quitara la bandera de Palestina, o en realidad se moviera el auto porque le querían sacar la bandera que tenía de Palestina cuando había ido a trabajar frente a un colegio judío. Lo voy a hacer además, vamos a escuchar esto porque además tiene que ver con el contexto que después damos para lo que es la consulta que le hacemos a Daniel Cayani, que ustedes escucharon ya en el informativo de la mañana y que vamos a estar repasando. Y de alguna forma también para ver visiones, más allá de que sabemos quiénes son dentro del Frente Amplio, los que de alguna manera son el núcleo duro del presidente Orsi, que lo es el MVP, que lo es Cayani como coordinador de la bancada del Frente Amplio, que lo es Cayani como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales también. Pero desde el punto de vista del Frente Amplio también aparecen voces como la de Constanza Moreira, en referencia justamente a considerar que hay un genocidio. Esto no es una nota, esto es audio de sala, esto lo dijo en la media hora previa, y fue votado por parte de la Cámara el pasaje de sus palabras a organizaciones vinculadas a la defensa de Palestina y también al Ministerio del Interior. Ustedes van a escuchar que la votación salió 19-20, y se preguntarán quién no votó. Se los cuento después de escuchar a Constanza Moreira. Este genocidio no se sostiene solo con armas. Un reciente informe de la relatora especial Francesca Albanese demuestra la economía del genocidio. Corporaciones multinacionales lucran con la ocupación y con la colonización. Chevron, por ejemplo, controla el campo de gas de Tamar, del cual Israel obtiene el 70% de su energía y cuyo aseguramiento es uno de los motores del bloqueo a Gaza. Airbnb y Booking.com promocionan alojamientos en asentamientos ilegales. Y gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon brindan al ejército israelí infraestructura de nube e inteligencia artificial que un coronel israelí definió como un arma en todo el sentido de la palabra. La bolsa de Tel Aviv sube desde el inicio del genocidio y en Gaza colapsa todo. La comunidad internacional empieza lentamente a reaccionar. La semana pasada, la Unión Europea anunció la suspensión parcial de su acuerdo comercial con Israel. La presidenta de la Comisión Europea lo dijo con claridad: la hambruna no puede ser arma de guerra y lo que ocurre en Gaza sacude la conciencia del mundo. Pero acá, hace unos días, en Positos, un trabajador fue obligado por la policía a retirar su vehículo porque llevaba colgada una bandera palestina. Señora Presidenta, nosotros reconocimos el Estado palestino hace más de una década, Uruguay, junto con Brasil, con Argentina y con Chile. A una vecina que intervino, un agente le respondió: estamos en guerra. Uruguay no está en guerra. Uruguay es un país de paz, donde rigen las libertades democráticas. Y cuando se arranca una bandera de un auto por presión de guardias o de padres de un colegio, cuando la policía actúa diciendo que una calle pertenece a una institución privada, se vulneran derechos fundamentales, se erosiona nuestra democracia. Lo que ocurre en Gaza tiene un eco en Montevideo. Si normalizamos la censura y la intimidación aquí de un Estado que hemos reconocido, también nos volvemos cómplices. Termino. Las cifras son insoportables, pero aún más insoportable sería el silencio. Cada bomba que destruye una escuela, cada niño que muere de hambre, nos interpela también a nosotros. Cuando la comunidad calla, la barbarie avanza. Palestina libre. Presenta al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Coordinadora por Palestina. Se vota la solicitud 19-20. El que no votó fue el senador Javier García, del Partido Nacional. de la lista 40. Y no estaban todos los legisladores, como ustedes escucharon, había recién, habían apenas 20 senadores en sala en ese momento. Nosotros después dialogamos con el Frente Amplio de tarde. Esto fue de mañana, el Frente Amplio en la mañana. El Frente Amplio en la tarde fue Daniel Cayani, que vino a hablar del tema del proyecto de la firma del acuerdo en Brasil con la EFTA. En Mercosur EFTA y la propuesta, diríamos, el primer paso para la intención también de firmar el acuerdo con el Mercosur. Pero para Cayani hablar de genocidio es pasarse de rosca. Y el coordinador de la bancada de Frente Amplio y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, hombre del MVP, Daniel Cayani, no podemos, dice él, desde Frente Amplio hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior. Él dice que el gobierno anterior, el de la calle Pou, se pasó para el otro lado a la hora de hablar del conflicto de Israel y Palestina. El Frente Amplio no puede hacer lo mismo ahora pasándose para el extremo contrario. Tenemos que buscar el camino del medio, el camino de la justicia, dijo él, y el camino de la búsqueda del diálogo político. Reitero, para el senador Daniel Cayani, hablar de genocidio es pasarse de rosca. Bueno, nosotros estamos monitoreando, el gobierno está monitoreando esta situación. Hemos participado de muchas instancias que han expresado una preocupación importante, que han ayudado a que un conjunto de países reconozcan al Estado de Palestina, que muchos países no reconocían. El Uruguay lo reconocemos del año 2012, en el gobierno de Mujica. Y bueno, sin duda creo que lo que está pasando en la Franja de Gaza nos interpela a todos como humanos, ¿no? Sí, porque en realidad hay una, sin duda, una situación muy compleja donde se están asesinando mujeres y niños por doquier, donde además se está impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria, de medicinas, para que los gurises esos que están siendo amputados sus piernas, sus brazos, puedan operarse con anestesia, que hoy no lo están haciendo, y de alimentos para que puedan sobrevivir. Así que sin duda todos los esfuerzos que pueda hacer el Uruguay, por un lado, para poder torcer un poco la balanza del lado de los más débiles, siempre es bienvenido. Y al mismo tiempo, yo creo que tampoco nos podemos pasar de rosca y sumarnos a ser parciales en estos temas. Más allá que tenemos, sin duda, una camiseta en ese sentido. Pero creo que también el Uruguay tiene que ayudar a también tener diálogo con todos. Porque a veces cuando hablando con otros también podemos convencer para que muchas cosas no sucedan. Pero bueno, eso es parte de lo que está haciendo el Uruguay. Está monitoreando, tenemos una cancillería activa, representaciones diplomáticas en ambos estados, y bueno, creo que sin duda esperemos que todo esto termine lo antes posible. Cuando habla de pasarse, ¿a qué se refiere, senador? Porque hoy escuchábamos en la media hora previa a la senadora Constanza Moreira, ella hablaba de que a veces los silencios pueden terminar siendo cómplices, y hablaba también de la repercusión aquí en Uruguay, o lo que aconteció con un ciudadano uruguayo al que le obligaron a sacar una bandera de Palestina cerca de un colegio judío. No, yo creo que no pasarse en el sentido de no ser parte del problema, sino tratar de aportar soluciones en ese marco. El gobierno anterior tuvo una posición bastante sesgada para un lado, nosotros no podemos tener una posición bastante sesgada para el otro, tenemos que tener una posición sesgada en la justicia, es decir, en lo que es justo y lo que es necesario, y bueno, en eso se está trabajando. No es fácil porque en realidad la situación cada vez va empeorando aún más, y bueno, y creo que todos los esfuerzos que se puedan realizar, seguramente en Naciones Unidas también va a haber un esfuerzo importante, son bienvenidos porque en realidad la comunidad internacional está intentando justamente desarrollar por lo menos espacios donde se pueda conseguir nuevamente un alto el fuego, que se pueda negociar, porque en realidad hasta hace muy poco estaba negociando y Israel bombardeó en suelo catarí parte de esa negociación, y por tanto creo que eso también es parte de lo que estamos evaluando. Están evaluando, dijo Cayani. Es una evaluación bastante larga la que ha tenido el Frente Amplio del gobierno de Yamandú Orsi. Y hablan de negociación. Y uno dice, ¿negociar qué ya a esta altura? Porque en realidad la misma Constanza Moreira relataba un hecho que en realidad todos lo conocemos, porque salvo que vivas adentro de un termo. Y tiene que ver con que Gaza ya está invadida, Gaza ha sido bombardeada, Gaza... niños y mujeres, como decía Cayeni, ya han muerto, las escuelas, como decía también, en este caso, la infraestructura ha sido totalmente destruida. Entonces, ¿qué queda por destruir antes de que de alguna manera se pueda negociar? Queda claro de que es raro. Tal vez este mensaje que daba Cayeni en la tarde de ayer, hace 6 meses atrás, tal vez podría ser de recibo. Pero hoy en día uno no entiende qué es lo que se dice, que se busca el camino del medio y se tiene diálogo con esos diálogos han fracasado rotundamente, claramente. No hay nada más cruel que la realidad misma. Y creo que en este caso esa realidad es clara. ¿Qué decir? ACE estuvo en el presupuesto quinquenal. Su presidente Álvaro Danza defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, pese a que le dieron 2.400 millones de pesos menos, pidió 2.800 y le dieron 400, pero igual defendió el presupuesto del gobierno del Frente Amplio para la Administración de Salud del Estado. Y cada vez que se le consultó, por lo que fue algo que vamos a estar desarrollando en un minuto, luego de escuchar a Danza, todo lo que se vio previamente con 4 horas de discusión sobre si él tenía que estar o no al frente de la Administración de Salud del Estado, si debe renunciar o no a la actividad privada, de alguna forma Danza lo evitó a la hora de hablar con los colegas de los medios de comunicación. Esto fue bastante tarde y todavía no había terminado la comisión, fue en un cuarto intermedio, creo que para intentar que finalmente se escuchara la voz de Danza en los informativos de los canales de televisión de la noche, si no, no iba a poder aparecer, y creo que esa fue la estrategia. Danza hablaba con los colegas y en este caso marcaba en este sentido lo que era la defensa del proyecto y bueno, se le preguntaba, ¿qué piensa usted de lo que pasó respecto a el asunto político declarado por la oposición y el pedido de que usted renuncie o a la actividad privada o a la presidencia de ACE? Danza contestaba esto. Interpretamos con total confianza en lo que venimos haciendo, no hay absolutamente nada para ocultar, es todo público, todos lo saben perfectamente, estamos trabajando por la gente. Hemos armado una solicitud presupuestal que tiene énfasis en la salud de la gente y esos son los grandes temas del país, mejorar la salud de la gente, y para eso vinimos hoy y para eso estamos trabajando y para eso están todos estos compañeros aquí, para demostrar que ese es el centro de nuestros empleos. Sobre este tema que le preguntaba el colega, ¿consideró en algún momento renunciar a su actividad privada o lo considera? Y por otra parte, ¿cómo se va a atender, si está previsto en el presupuesto, la falta de psiquiatras que están denunciando en el hospital Pilar de Boa? Seguimos pensando y haciendo foco en las necesidades de la gente. Las necesidades de salud mental que tú has comentado son parte de las que hemos traído en nuestra solicitud presupuestal, así que hemos sido muy claros en que hay una partida de 170 millones de pesos de incremental que está destinada a salud mental, y particularmente 70 son para recursos humanos, 100 son para recursos materiales, para gasto de funcionamiento, debí decir, perdón, que es lo que refiere a los dispositivos de medio camino que tienden a ir disminuyendo progresivamente la existencia de establecimientos asilares. Así que sí, va a haber una partida específicamente destinada a fortalecer los recursos humanos en salud mental, que no son solo psiquiatras, como hemos expresado en esta comparecencia y como se ha dicho en innumerable cantidad de ocasiones, tienen que ver con los equipos de salud mental en el territorio y a todo nivel, que puedan dar contención a la enorme problemática de salud mental que atraviesa nuestra población. Por un proyecto puntual que tiene que ver con el Hospital de la Costa, ¿cuánto se especificó sobre eso? Porque es uno de los compromisos también asumidos por el presidente Bossi. Sí, en el día de hoy hicimos referencia al tema. El proyecto Hospital de la Costa es un proyecto más grande, como se explicó en la comparecencia de la comisión, que hemos llamado Proyecto de Salud Puente a Puente, que va del Puente Carrasco hasta el Puente Solís del segundo peaje y que va desde el mar hasta la Ruta 8. Siempre he destacado que en los gobiernos de Frente Amplio, no solamente en este, sino en los anteriores, lo que saben es titular, ¿eh? Puente a Puente se llama, no Hospital de la Costa. Jóvenes en Red, un montón de impacto habitacional de Mulera, que después no, dentro de la carpeta no aparecía ninguna vivienda, pero se llamaba impacto habitacional, cuando la ministra de Vivienda era Muslera. Y me fui bastante allá arriba, pero digo, para que vean que siempre he admirado la forma de titular del gobierno de Frente Amplio en los programas. Después los contenidos tienen sus problemas, ¿no? Porque el proyecto, por ejemplo, la ley de salud mental, la crearon y después no le habían puesto un peso encima, y las casas a medio camino, que mira qué lindo que suenan, casas a medio camino, no habían construido ni una. Y después la administración de ACE y Cipriani construyó algunas, pero todavía no se ha podido. Por eso es que este presupuesto, y me sirve para esto, este presupuesto decidió no cerrar las colonias Santín Carlos Rossi y las colonias Chepare, porque lo que se iba a hacer previamente no se hizo. Pero no es que no lo hizo el gobierno este, no lo hizo el que proyectó el proyecto de ley, que era también el gobierno de Frente Amplio, es decir, el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de la calle, y bueno, este gobierno no tuvo más que tirar, prorrogar hasta el 2029 la posibilidad del cierre de esas colonias. Dentro de este ámbito ustedes escucharon que Danza no contesta lo que tiene que ver con las preguntas, las dos preguntas que le hicieron el colega Canal 4 y la colega Canal 12 respecto a si iba a renunciar a una de las actividades o no, si había, cómo se sentía después de que se había planteado la posibilidad de seguir en su cargo o no. Se conoció después por parte del diario País de que habría sí renunciado a lo que es la dirección de la revista médica de la gremial, pero él también tiene cargos, según indica el diputado Minifuri, que es el que vamos a escuchar, en la española y en la médica uruguaya. Y ellos consideran que debe ser de atención full time la atención que se tiene que tener en ASE. La ministra Lustenberg dice que esto lo conversaron con el propio Danza y el presidente Orsi en diciembre del año pasado. Y seguramente Danza ya ahí había adelantado que la idea de él era permanecer en el ámbito privado. Y hay que tener en cuenta también que en la actividad privada Danza cobra tres veces más de lo que cobra en el ámbito público. Entonces hay que ver también si eso, cada uno maneja su propia economía y acepta lo que acepta. También alguna cosa se plantea allí en los pasillos del Parlamento. Si uno quiere dedicarse a la actividad pública, a veces terminás renunciando a ciertas situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, lo que podés ganar en el salario en el ámbito privado. Reitero, en algunas actividades, porque los parlamentarios bien pagados están. Lo digo porque algunos de los parlamentarios planteaban esto. Y bueno, cada uno maneja su propia realidad. Lo concreto es que si vos terminás aceptando, hay un problema también que pasa mucho con la situación de los técnicos. Pasó con Talvi en Cancillería. A veces los técnicos no sienten la actividad política como la deberían sentir a la hora del desarrollo. Y si vos no la sentís, te empiezan a jugar otras cosas. Y tal vez vos te sientas más cómodo con la actividad que estás desarrollando y con la vida que vas llevando, y no quieras de alguna forma, más allá de que del otro lado te lo pidan tus propios compañeros, tu propio partido político, cumplir ciertas tareas para la que tal vez considerás que la podés hacer a medias o no. Digo a medias porque es el planteo que hace el diputado Nifuri. Para él, Álvaro Danza es un presidente de ACE a medias. Y por eso pide que renuncie o a la actividad privada o a la pública. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Amin Nifuri del Partido Nacional. Estar ejerciendo la docencia en la UDA, en la docencia asistencial, donde le están pagando un salario y la mitad de ese salario se lo paga la propia comisión de apoyo, la comisión de apoyo que el propio presidente de ACE precisa, con la presidencia de ACE, viola claramente la constitución y la ley. Nosotros queríamos expresarlo en ese asunto político frente al propio presidente de ACE. No podemos gritar, como se dice, en la pulpería y callar en la comisaría, y es por eso que hicimos este asunto político, que el Frente Amplio lamentablemente no lo votó. Pero aparte de todo eso, nosotros estamos diciéndole hoy al presidente de ACE, cuidando las instituciones, cuidando la constitución, cuidando la ley, que el presidente de ACE hoy debe optar. Si quiere ser presidente de ACE, nosotros lo apoyamos para que sea presidente ACE. Debe renunciar a los cargos que está trabajando, porque aparte, como dijo el propio presidente de ACE, que él es full life. No, acá precisamos un presidente de ACE que esté full time, que esté día a día trabajando las 24 horas y pensando en atender y darle los mejores servicios de salud a la salud pública que atiende 1.500.000. Por eso dijo que lo importante es la situación de los enfermos, que eso es lo que le preocupa a él. A nosotros nos preocupa la situación de los enfermos, nos ocupa la situación de ACE, y de eso queríamos estar hablando. Lamentablemente estamos hablando de este tema porque entendemos que se debe dedicar exclusivamente a presidir ACE. Si quiere y tiene vocación de servicio, el presidente Danza, el presidente de ACE hoy, tendría que renunciar a los demás cargos que está trabajando de la salud privada. El diputado Preve manifestó que ustedes están defendiendo a un empresario, haciendo mención a Cipriani, que se llevó beneficios, dicen, para el Círculo Católico con el cierre de Casa Galicia, y atacando a un trabajador que sería, en este caso, el actual presidente de ACE. ¿Qué dicen al respecto? A ver, si para defender al presidente de ACE, Preve, tiene que atacar al presidente anterior, es porque por sí solo el presidente de ACE de ahora, Danza, no se defiende. Y lo que le voy a decir al diputado Preve es que si él quiere llevar adelante alguna comisión investigadora, porque si está denunciando a Cipriani, va a contar con los votos del Partido Nacional, no solamente para investigar lo que entienda que tiene que investigar, porque nosotros también tenemos algunas otras cosas que vamos a poner en la comisión investigadora si quieren investigar. Y este convite se lo trasladamos nosotros a Federico Preve, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud de Diputados. Y él decía, no, a mí ni Furi no me convidó a nada. No, en realidad sí lo convidó, lo acaban de escuchar. Lo convidó a crear una investigadora. Él puede, con todo derecho, a decir que sí o que no. Y él dice que no. Y él tiene todo el derecho a decir, bueno, nosotros somos el oficialismo y somos nosotros los que vamos a definir las herramientas. No nos van a marcar la cancha desde la oposición. Claro que sí que lo puede decir. Pero el convite existió. Ustedes lo escuchaban recién. Para Preve, en realidad, lo que fueron las acciones ayer, que duraron entre alrededor de unas 4 horas, de blancos y colorados, fue un show. Fueron luces de colores. Vamos a escuchar lo que manifestaba Federico Preve, diputado de Frente Amplio. Gestión anterior de ACE fue pésima. Se desarmó asistencialmente, se defondó con deudas que de 280 millones de dólares, como denunciamos en la rendición de cuenta, y se desarticuló desde el punto de vista de los recursos humanos, además de que se invirtieron dineros públicos en empresas amigas y además de cuestiones de clientelismo que ingresaron por la ventana varios amigos de dirigentes y gente perteneciente al Partido Nacional, particularmente en el último año, cosa que denunciamos. Claramente todo eso no se quiere evidenciar y se hace una cortina de humo, un show, una especie de pirotecnia para intentar tapar eso. Nosotros respaldamos fuertemente al doctor Álvaro Danza, claramente una persona que está más que cualificada, que además con su equipo presentó un plan estratégico y viene a presentar un plan quinquenal para una empresa pública que tiene todos esos beneficios. El diputado Nifuri lo convidó en la jornada de hoy a que usted, en caso de plantear esto, cree una comisión investigadora de ACE en donde se investigue la administración de Cipriani, que también se investigue lo que está pasando ahora con Danza y de alguna manera unificar allí por parte de los legisladores los distintos criterios sobre la administración. El diputado Nifuri no me convidó a nada, pero si el diputado Nifuri, como mencionaron internamente, ve que se viola o se realiza algún delito, el perfectamente puede ir a la justicia. Las investigaciones que estamos haciendo nosotros desde hace 5 años y seguimos haciendo con pedidos de informes y esperando resultados de auditorías, la vamos a manejar nosotros de acuerdo a lo que nosotros encontremos y a lo que nos parezca, si hay que hacer investigaciones parlamentarias o investigaciones de otro tipo. No nos va a marcar la cancha nadie de afuera. Nifuri acaba de hablar con la prensa y dijo que se está desmantelando o desmontando algunas estructuras y cosas que se han hecho en el quinquenio anterior. ¿De qué se trata cuando dice algo así? Lo dijo en la prensa, no sé si adentro. Para nada, porque cuando empezaron a presentar el plan quinquenal, el diputado Nifuri salió, por lo tanto no sé qué escuchó. Solamente fue partícipe de un show mediático que realmente las inversiones que va a tener ACE de cerca de 200 millones de dólares en 4 hospitales grandes y además incrementando un fondo de inversiones que tuvo la peor caída de la historia dentro de hace un recorte de 30% en el quinquenio anterior, ahora se va a recuperar y además se crea un fondo de inversiones a partir de venta de servicios, eficiencia en la gestión, recuperación de Capita Fonasa. O sea, el plan que trae ACE cambia el modelo de gestión, potencia los recursos humanos para el interior, potencia los recursos humanos en formación, los residentes, los docentes y además en salud mental y en infancias. La verdad que hay un plan integral que quiere taparse con una cortina de humo vinculado con una situación personal. Lamentable, la verdad, la situación de acoso político que ha recibido el doctor Danza en el día de hoy. ¿Usted considera que es suficiente el presupuesto asignado a ACE? Los presupuestos nunca son suficientes. Lo que sí tiene este presupuesto son claras las prioridades: salud mental, infancias, interior, medicamentos, y tiene claro también que hay una generación de un modelo de eficiencia en la gestión. Qué sé yo, recordemos lo que nos decía Martín Pereira, ¿no? Presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. 2.800 millones de pesos pidió ACE, le dieron 400 millones de pesos. Yo no creo que con 400 millones de pesos se pueda hacer, por más que la capacidad que tenga Danza a la hora de la conducción de ACE, hacer lo mismo que con 2.800. Pero algunos me dirán, ¿y qué pasó con Cabildo Abierto? Porque no lo nombraste, Fabricio, ahí cuando dijiste que lo blanco y lo color hicieron la propuesta. Bueno. Y Perrone dice que a Cabildo Abierto no lo llamaron, que los blancos y los colorados se reunieron solo y a él no lo llamaron. Pero que además no le parecía ni el momento ni el lugar para hacer la propuesta de asunto político que se terminó haciendo, porque lo podían haber hecho en la Comisión de Constitución y Legislación y no en medio de una Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Dijo que él vino a las 10 de la mañana para ya hablar del tema presupuestal de ACE, que es lo que le interesa a la gente, y que se encontró con todo esto, que duró unas 4 horas de discusión y debate sobre el posicionamiento que se tiene que tomar sobre la conducción o no de Álvaro Danza, a la cual también manifestó, por lo que habían sido los términos, que parece que fueron bastante complejos, como varios cuartos intermedios y tensiones de por medio. Bueno, si tomamos lo que se dijo ahí adentro, tendría que terminar muchas de esas cosas en la justicia, dijo Perrone. Perrone manifestó que él considera que, de alguna manera, se desviaron los temas. Yo le decía, bueno, pero que usted habla de picardía política. Bueno, no quería calificarlo. Pero sí dice que vivió la comisión más extraña que le ha tocado vivir hasta ahora. Pero nosotros vinimos a las 10 de la mañana a discutir el presupuesto de ACE. Nos encontramos con una posición de parte de la oposición, el cuestionamiento de Danza al frente de ACE, y entramos en la discusión de dos informes jurídicos, que algunos son hechos por militantes partidarios, que yo, la verdad, me sorprendí, porque no hemos hablado absolutamente nada del presupuesto de la salud pública de los uruguayos. Entiendo que esta discusión del contrapunto de los informes jurídicos se tiene que dar en otro ámbito, se tiene que dar en la Comisión de Constitución y Código, y si hay, bueno, elementos que la parte de la oposición entienda que son de llevar a la justicia, que lo lleven a la justicia, lo mismo que dijimos en el caso de María Dolores. Este no era el ámbito para presentar esto. Incluso se ofertó por parte del Partido Nacional lo que yo diría un acuerdo abreviado. Le dijeron a Danza, bueno, deje uno de los lugares que tiene y siga al frente. Una cosa muy, muy extraña, que la verdad que a nosotros nos tiene molesto, porque pasamos más de 3 horas acá sin hablar del principal tema, que era la discusión presupuestal de ACE. ¿La eventual ilegitimidad no le preocupa a Cabildo Abierto? Es que en realidad estamos en el medio de una discusión de dos informes jurídicos. Uno que presenta por parte de Danza, que dice que está que ocupar el lugar es legítimo, y otro que hace el Partido Nacional, que dice que es ilegítimo. Entonces, la verdad que me parece que esa discusión no era el ámbito hoy para tenerla acá. ¿A qué responde que la oposición, parte de la oposición, lleve esta discusión a este ámbito? La verdad que no lo sé, lo tienen que explicar ellos. A nosotros no nos invitaron a ninguna reunión. Nos enteramos ahora cuando arrancó la discusión. Vimos que habían reuniones, sí, en una sala y en otra, donde iban intercambiando los actores, que nosotros no participamos. Por eso nos llama poderosamente la atención esta situación, que yo nunca la viví en una ley de presupuesto, que estemos 3 horas y pico acá sin saber qué es lo que pasa. Nos enteramos cuando arrancó la sesión de la comisión. ¿Y Cabildo Abierto no pretende hacer un informe por parte de ustedes para tener otra versión? A ver, lo que nosotros decimos es, para dirimir el contrapunto de informe, que vayan los dos informes a la Comisión de Constitución y Código, que se escuche ahí, que se discuta ahí, que se citen a todos los que quieran participar de la comisión y tener usted una posición final, porque tener a la salud pública de los uruguayos en una disputa de dos informes jurídicos me parece que no es responsable por parte del sistema político. Por nuestra coalición republicana no les avisa, se presentaron en el 2019 juntos para gobernar y si no fuera por Cabildo no llegaban al gobierno, se vuelven a presentar juntos pero ahora no le avisan de antemano. ¿Hay problemas en la coalición? Nosotros llegamos a la sala hoy a las 10, desde las 10 estamos ahí. Sabíamos que habían distintos tipos de reuniones, que no fuimos participados de ninguna, ni siquiera de una coordinación interpartidaria para saber por lo menos el tema que se iba a tratar. Pero bueno, arrancó la sesión, se pidió la palabra al Partido Nacional y hizo, bueno, algunas acusaciones duras que yo entiendo que las actas de la taquigráfica de hoy deben ir a la justicia con acusaciones tan duras. ¿Hubo respuesta por parte de Danza a estos planteos que hizo la oposición? Danza arrancó a explicar el presupuesto de ACE, no respondió nada de ninguna de las acusaciones. ¿Crees que hubo picardía política en este planteo al hacerlo en la jornada de hoy y no, como usted decía, en una comisión que debería ser la que analizara el tema? Es que la verdad que todavía no puedo calificarlo porque es tan extraña esta situación de que en la discusión presupuestal se plantee este tema. A mí me parece completamente desmedido, como algunas acciones que se están teniendo por parte de la oposición, que yo entiendo que son desmedidas y a destiempo. Algunas medidas que se están teniendo por parte de la oposición, dijo Perrone. Yo creo que él es parte todavía de la oposición. Me pareció raro, o sea, ese análisis y siguió respondiendo a la conferencia. ¿Es una reacción respecto a las decisiones que ha tomado Cabildo Abierto a lo largo de este periodo? Por ejemplo, la rendición de cuentas que votó fuera de lo que fue el bloque de la coalición. No puedo calificarlo. Son ellos los que lo tienen que explicar. Tampoco nos avisaron que iban a votar el presupuesto en general. Nos enteramos por la prensa. Pero la oposición está funcionando así, esa es la realidad el día de hoy. Yo lo escucho decir reiteradamente que no le avisaron, que de alguna manera... ¿se siente usted dolido de alguna manera? Porque esto se reitera, no es solamente en la jornada de hoy, ¿no? No, dolido para nada, pero aprovecho la oportunidad de que toda la ciudadanía sepa cómo están funcionando los partidos políticos en el Parlamento, que me parece que eso abona a la transparencia de nuestra tarea. No está poseído Cabildo Abierto por el MPP, ¿no? Les agradezco la nota. Y ahí entre la consulta de Sarro, Perrone abandonó la conferencia. Lo concreto es que claramente hay una situación, obviamente, en donde hoy la coalición republicana es Partido Nacional, Partido Colorado y el voto del Partido Independiente. Es verdad que han encontrado apoyo muchas veces en Salle, en el sector de Salle, en los dos votos de Salle, pero no les alcanza si Cabildo Abierto sigue votando con el Frente Amplio en diputados, que es donde el Frente Amplio no tiene mayorías. Y a todo esto, mientras se daba toda esta situación, en el Senado de la República se aprobó el proyecto de ley que declara a la ciudad de Piriápolis como la ciudad de la paella. Los senadores estuvieron hablando de los distintos ingredientes de la paella, algunos consideraban que había una paella de un tipo, otros consideraban que había una paella de otro, y bueno, los condimentos que lleva la paella. El senador Eduardo Antonini del Frente Amplio, que es de oriundo del departamento de Maldonado, luego realizó una conferencia de prensa dando esta información de que Piriápolis es la ciudad de la paella. Hoy el Senado de la República acaba de votar un proyecto de ley que habíamos presentado para declarar a Piriápolis capital nacional de la paella. Eso es una idea que nos pidieron las fuerzas vivas de Piriápolis, tanto Fomento y Turismo como Aprotur, periodistas de la zona y vecinos que... La fiesta de la paella y la paella como cultura gastronómica en Piriápolis, que ellos querían que fuera capital nacional, así que lo que hicimos simplemente fue, bueno, darle formato de ley a esa petición, y ha impactado muy bien. Hemos recibido un montón de mensajes de saludos. Bueno, las felicitaciones a Andrea Rodríguez, que de Piriápolis, ya se la felicitamos porque es ahora oriunda de la capital de la paella, la capital nacional de la paella, que es la ciudad de Piriápolis. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.